Déjame mirarte, muestra más de ti y enamórame de tu belleza. En cada amanecer, tu amor florece en mí, soy todo para ti. Que adoro eres tú, mi primer amor, mi tesoro eres.